De lunes a viernes, entérate de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. La revista informativa, un programa interactivo con informaciones actualizadas sobre los acontecimientos diarios en el entorno social, cultural, económico, político y deportivo. Braulio Mejía, Hilario Valio, Denis de la Cruz y Carlos J. Sánchez. El Tigua de la mañana. La revista informativa.